se hace convertirse en razones. No creo que sean solo ilusiones. Pienso que son motivaciones, la semilla de radicales acciones. No deben coquetear con bella creencia, sumisa benevolencia, ya no perdona si la acompaña conveniencia. Aparece la mentira entre cortinas de beneficencia, haciendo alarde de su apariencia. Aumenta mi experiencia, pero se consume mi paciencia. Entienda que no hay cabida para la renuncia si el banco viene a por su vivienda. Sucios, stop desahucios. Combatamos a los fariseos en sus palacios, que a todo le ponen precio. Cerdos recios, olor a rancia. Esta canción te invita a pasar a la acción. De la batalla este es el son, de sol a sol atacaremos en la sombra. No servirá de nada que te esconda, de que te asombra. A la lucha uno se acostumbra, llegó la hora de que responda. De la batalla este es el son, de sol a sol atacaremos en la sombra. No servirá de nada que te esconda, de que te asombra. A la lucha uno se acostumbra, llegó la hora de que responda. Entre todo esto se remienda, si regamos las vestiduras por la enmienda. Este mendamán que pierda merienda en tu mente una encomienda. Mandar a la mierda tus ofrendas, increpar con reprimendas. A una humanidad zombie enferma que perdió la senda. Oculta su cara con crema y siempre quiere más. La realidad no se maquilla, golpea al capitalismo en la mejilla. No le hagas cosquillas porque sirva el pobre a la parrilla. Hora de la revuelta, hora de la revuelta.